Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa 26 de la 16ª temporada y arrancamos, pues hoy también solo somos dos aquí defendiendo el fuerte, pero con mucho contenido porque obviamente que ha venido, pues ha venido la Gamescom, Gamescom, que nos ha traído muchos títulos para comentar, muchos juegos, muchos que ya sabíamos que salían, alguna que otra sorpresa, que también os vamos a comentar. Y quién mejor que comentar esto que ni más ni menos que el señor Rodici. ¿Qué tal, Rodici? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues bien, cansado, pero bien. Y contento porque no esperaba mucho de la Gamescom y la verdad es que, aunque novedades como tales no hay, hoy muy poquitas, pero se ha visto muchísimo juego interesante, que eso siempre está bien, porque estamos acostumbrados a que estas conferencias metían, con el debido respeto a todos esos juegos, pero un montón de morralla. Y en cambio aquí hemos visto muchos de los juegos que esperamos, y se nos ha quedado un septiembre muy potente con lanzamientos inminentes. Ahora lo comentamos. Sí, sí. Total. Tenemos aquí ahora mismo 43 títulos, obviamente no nos vamos a prestar atención a todos, lo vamos a nombrar de pasada, pero no nos vamos a parar en todos, obviamente, si no, no vamos a acabar hasta las 1000. Pero bueno, pues vamos a empezar un mano a mano. Te digo, recomendamos y pasamos. ¿Te parece bien? Sí, sí, vamos con lo que más destacado veas, que te has hecho el resumen. Vamos a ver que también trabajamos un equipo una vez que organiza las cosas. Mal, fatal, horriblemente mal. Pues eso, títulos potentes tenemos, ya digo, yo voy a ir comentando y solo lo diré, si no hace falta, decimos, no hace falta comentar nada. Pues espera, antes de los títulos potentes de la Gamescom, que no comentamos, se anunció Darksiders 4, a mí me hace ilusión, aunque le tengo un poco de miedo, pero me hace ilusión porque al final el 1 me encantó, el 2 también me gustó muchísimo, pero el 3 claramente es un juego... pues hecho con unos recursos muy, muy, muy, muy limitados en comparación con los otros dos. Un juego mediocre a más no poder. No es que sea un mal juego, pero es un juego mediocre en muchísimos sentidos, lo cual pues está lejos de lo que hacía bueno Darksiders. Y con este 4, pues después de tanto tiempo y de que el juego es, pues que así quedará en el olvido y casi se diera la saga por muerta. Yo espero que si lo retoman sea porque realmente tienen la capacidad de hacer algo a la altura. Entonces, pues nada, con ganas de ver más. Solamente se ha visto CGI, pero es que es una saga que a mí me gustó mucho y que creo que hay que reivindicar más juegos del estilo, que por desgracia pocos hay. Bueno, lo comentábamos fuera de micros un poco, que el hack and slash es un género que, bueno, uno de los grandes clásicos, que últimamente parece ser que estaba un poco de capa caída, quizá un poquito por el efecto Souls de pues eso, de muchos juegos de este estilo y demás. Parece que se está pasando un poquito esta fiebre del mundo Soul y están volviendo a aparecer un poquito más este tipo hack and slash. Pues, por ejemplo, si ir más lejos, que ya hablaremos de él, pues el Ninja Gaiden 4, por decir algo. Entonces, pues bueno, no. Entonces pinta igual. Pero bueno, vamos a empezar a comentar la titulada padre, así que vamos para allá. Pues mira, vamos a empezar con uno gordo. Yo digo, lo tengo aquí por lista, uno gordo, que es el Call of Duty Black Ops 7. Que, bueno, se supone que es uno de los, bueno, se dice que es uno de los juegos más esperados del año. Y en principio para el 14 de noviembre estará. No sé qué tal, ya digo, yo estoy muy desconectado del mundo Call of Duty. No, mira, te lo digo ahora, o sea, el Black Ops 6, la campaña me gustó. Cuando hicimos el análisis lo comentamos y todo el mundo lo hemos dicho, es sorprendentemente muy buena la campaña. Hacía muchísimo que no disfrutaba tanto una campaña multijugador, muy original, variada, original, muy atrevida, abrazando el miedo y el survival en ocasiones de forma muy buena, metiendo temas paranoicos mentales de forma excelente, y claro, este 7, que aún parece una fumada más grande, de entrada dirías, no lo tengo claro, pero viendo lo que hicieron con el 6, digo, hostia, pues vamos a ver qué pueden hacer, y sobre todo que han anunciado que la campaña será posible jugarla a multi, a 4, Y yo desde, yo qué sé, desde los Halo creo que no he jugado una campaña 4, poder jugar una campaña 4 de un shooter. Y si lo ya lo está viendo de entrada y bien diseñado, pues es un puntazo. Entonces realmente yo hacía mucho que no me emocionaba tanto con un Call of Duty. Pero viendo el 6 que ha ido bien, el multi funciona perfectamente, lo que se espera un Call of Duty. Pues este 7 es que podemos esperar una campaña de un FPS muy, muy guapa. Y eso hace años era impensable decirlo en Call of Duty. Además de que técnicamente luce, que te cagas, pero que te cagas. Sí, el Call of Duty siempre ha tenido. Bueno, el Black Ops, recuerdo, no sé si fue el 1 o el 2, pero recuerdo que tenía como un componente psicológico muy bestia, como que estaban interrogando a alguien y era muy oscuro, muy denso. Pero me gustó eso. Pero digo, no me acuerdo ya de los otros que he jugado. No me acuerdo. Pero bueno. Sí que es verdad que os escuché hablar del 6 y lo bien que era, lo bien que salió esa campaña. Y la verdad es que, bueno, veremos qué tal. 14 de noviembre. En nada está aquí. No, en nada está aquí otro que ese sí que es el medio locotonazo. Ahora hablaremos de ese. Continuamos. Lords of the Fallen 2. Se ha anunciado esta continuación, hablando de los Souls-like. Lords of the Fallen fue curioso el tema porque, claro, salió el primero en 2014, creo que fue, sí, 2013, 2014, que fue bastante meh, pero bueno, el siguiente Lords of the Fallen, que salió, pues eso, el último que salió hace un par de años, más o menos, no lo he jugado, pero todo el mundo lo ha puesto de putísima madre, y este, pues, parece ser que va por estos derroteros. No sé si tú los has probado. No, yo... No soy fan de los Souls-like, puedo jugar algún Souls, pero no es un género que disfrute especialmente, con lo cual, nada. Bueno, la verdad es que el arte de este pinta una locura, no sé de gameplay qué tal, pero al menos lo que se ha visto también muy oscuro, muy tétrico, pinta curioso. Después, tenemos un nuevo gameplay, o sea, una nueva entrega, Warhammer 40.000 Dawn of War 4. Que saldrá en principio para el próximo 2026 en PC. Pero bueno, la verdad es que el tráiler muestra, pues eso, una locura de acción en el mundo Warhammer. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estará? Es un juego de estrategia, que es un RTS, y claro, PC es la plataforma que tiene que ser jugado. Sí. A ver qué tal. De momento la saga en forma. El último juego que hicieron, el Warhammer Space Marines 2S. Sí. Generado muy bien. Es otro género, pero bueno, la franquicia está en forma. Sí, tanto lo que es RTS como shooter, lo que hacen. A ver, no digamos, no sé si son obras maestras, pero al menos juegos de bastante alta calidad sí que lo son, seguro. Y luego tenemos uno que, bueno, es verdad, tú me has dicho que ya se había anunciado, pero al menos el trailer que he visto me ha gustado mucho, me ha recordado cuando jugaba yo en Play 2, es ni más ni menos que Onimusha, en este caso Way of the Sword. Y la verdad es que Onimusha, pues lo que hablamos, era una especie también, bueno, hack and slash. Yo me acuerdo del tercero que jugabas con el coprotagonista era Jean Reno, un actor francés muy, muy bueno. Y bueno, en este trailer pues nos vemos eso, monstruos, aberraciones y un combate bastante, bastante fluido, directo, con bastante magia. No sé, la verdad es que este que te digo, Rodri, tú que eres fan de los hack and slash, no lo pierdas de vista porque si tiene un mínimo de calidad, te va a encantar. Sí, no, la saga Onimusha es una saga que no he tocado para mi desgracia, porque me había gustado tocarla, pero claro, estamos hablando de PlayStation 1 y 2, si no recuerdo mal. Sí. Y yo esas no las tuve. Yo esa época era 64 GameCube, y sí que lo que sí recuerdo era en casa de los amigos darle, y que me lo pasaba teta. Pero como fan del género, sí, ya te digo yo que le tengo el ojito echado en segundo lugar. Yo me acuerdo que el tercero, lo 2004, imagínate. Técnicamente era una salvajada, eso. Era una locura. El Play 2... Quemaba la Play 2. Era increíble. Y era divertido. Yo lo alquilé en un centro mail, me lo pasé en un fin de semana. ¡Ay, qué bien! Me ha gustado mucho, me ha hecho mucha ilusión ver este tráiler. Sí. Siguiente, que tenemos por aquí, así interesante. Bueno, tenemos cosas de VR y tal. Bueno, es un DLC, no es un juego, pero bueno. Hemos hablado del juego, de lo chulo, lo bueno que es, y es que va a salir también el próximo 4 de septiembre el DLC de Indiana Jones y el Great Circle. El DLC se llama The Order of Giants y también llegará a PlayStation 5, o sea que se va a para la consola de Sony. Y también se ha confirmado que el juego estará para Nintendo Switch 2. Toma ya. Sí. Bueno. Es un juego que se puede jugar. Va a ir a 30 FPS, es casi seguro, pero. Ya lo comentamos, ya lo dije cuando salió la Switch 2. Ya lo comenté cuando salió con la Switch 2 y la tengo yo en mano. Viendo, por ejemplo, cómo voy a Cyberpunk 2077. Es un juego con potencia. Es una consola con potencia sobrada para mover muchos juegos haciendo ciertos compromisos. 30 FPS, por ejemplo, pero capaces. Y más un juego así que es muy lento y acotado y los escenarios no son tan grandes. Con lo cual, sorpresa cero. O sea, hasta que no veamos juegos realmente next gen, muchos de estos suitos pueden mover. Sí, totalmente. Luego el siguiente es un juego que, lástima que a ti no te more mucho el cine, pero es de un director, sobre todo un director Next. Muy famoso especialmente en los 80, Next. Que se llama Toxic Commando. Coño. Y es un shooter que... shooter cooperativo, bueno, shooter en primera persona, y creo que le han metido énfasis en el tema cooperativo, ya que son hordas de enemigos, jefes enormes, y todo, pues eso, con la salsa, con la especie del director John Carpenter, bueno, películas míticas como Están Vivos, La Cosa, bueno, tienen aquí un montón de películas, no te voy a decir todas, pero bueno, es para mí uno de los grandes, Golpe en la pequeña China es una obra maestra. Y si tiene esa esencia de Carpenter así ochentera, sucia y un poco bestia, un poco, ¿cómo te diría? Tengo palabra, canalla, yo creo que puede estar guay. Y más especialmente si es cooperativo, puede ser un juego divertido y tiene pinta eso, de un gameplay muy frenético, muy rápido, muy, muy guay. Que no sé por qué me recuerda un poco al, salvando las distancias, al Left 4 Dead, ¿sabes? Así con esas hordas y tantos enemigos y la cooperación, puede estar chula. Chulo juego. Sí, bueno, tenemos que ver, sí. Después por aquí tenemos un juego que ha salido en principio para Play 5. Es una japonesada, pero de estas que dices o es una mierda o te engancha que flipas. Y se llama Unbeatable. Y es una aventura rítmica en un mundo donde la música es ilegal y cometes delitos. Entonces tienes que seguir la historia de Beat y su banda en una huida. Entonces es una experiencia narrativa, pero con jolead rítmica. De estos que pueden parecer un poco aburridos, pero que, sobre todo en Japón, lo rompen estos tipo de juegos, este tipo de juegos. Son una locura lo bien que funcionan allí. Sí, sí. Así que no sé. Mira, sí, ya hablando de ritmo, que bueno, no es ritmo, pero también coordinación. ¿Tú te acuerdas de un juego que se llama Ghost Runner? ¿Un juego que se llama, perdón? Ghost Runner. Sí, me lo he pasado, sí, me lo pasé. Hombre, anda que no lo disfrutamos, ¿no? Pues. Sí. ¿Tienes ahí en tu lista Valor Mortis, el nuevo juego de la gente de Ghost Runner? Pues te digo, si lo tengo, a ver, que lo busco. Pues efectivamente, y no lo tengo. Pues no se ha visto casi nada del juego, porque casi todo es lo que se ve es una CGI. Parece estar ambientado durante en Europa del Este, durante la invasión napoleónica. Y parece que llevas un soldado, pues, como medio zombie revivido con alguna magia rara. Y el juego, pues, se ve, lo poquito que se ve, pues, esa primera persona típica de sus juegos. Y un juego, pues, que tienes que combinar espadas con tiros en primera persona. Hostia, sí. Pero es que además, y por lo que están diciendo, estoy leyendo aquí, Valor Mortis is a first person action Souls-like. Yo te digo, no sé dónde sacan. Viendo el tráiler, al menos, yo no saco ni Souls-like ni boyas, no tengo ni idea. Hostia. No sé si han dicho algo los desarrolladores. Pero es que ahora mismo a todo le llaman Souls-like, coño. No sé si lo leí en un artículo, lo vi en algún vídeo, y hablan precisamente de eso, de que ahora casi todo es Souls-like. Y hay juegos que para nada Souls-like. Exacto. Entonces... Pero aquí el tema está que lo están anunciando varios medios, diferentes medios, que lo ponen como Souls-like. Habrá que verlo, obviamente. A ver, Muñiz, ¿sabes cómo funciona ese videojuego? Uno escribe el artículo, 25 lo copian. 25 copian. Entonces, sí. Si uno puso Souls-like, todos van a poner Souls-like. No, habrá que ver. Habrá que ver si funciona también un Souls-like en primera persona. Bueno, habrá que ver. Pero habrá que ver si es un Souls-like primero. Bueno, para empezar, que sea un Souls-like. Y luego que... Sí, sí, sí, totalmente. Pues venga, vamos a uno gordo que sé que te va a gustar. Y es la nueva entrega de Ryu Hayabusa. Es ni más ni menos que Ninja Gaiden 4. Bueno, también la nueva aventura. También ya estaba anunciado, también ya se habían visto cosas. Pero aquí se ha enseñado. Pero no se ha visto este tráiler, ¿no? No, se ha enseñado un nuevo tráiler. Pero ya se había enseñado un tráiler. De hecho, antes de la... Creo que... No sé si ha sido durante la Gamescom o antes también la prensa ya lo había jugado. No, yo diría que era antes de la Gamescom. La prensa ya lo había pedido jugar una demo y pinta que te cagas. O sea, recordar que... Es que, a ver, la dupla Team Ninja más... Platinum, que son los de Bayonetta, pues te digo si va a ser o no un juegazo. Tiene una pinta... Para los fans del género, tiene una pinta bestialísima, es poco. Con lo cual, pues nada, muchísimas ganas. 21 de octubre. No falta tanto. No. Y de salida es de los que tenemos cerquita. Y de salida en Game Pass. Totalmente, no. Entonces, bueno. Ténenlo. Es lo que me decía Sonimusha, sí, le tengo ojo de radar. Pero este. O sea, este es el juego para el que yo voy a paralizarlo todo para empezar a jugar a eso. No, total. Y casi seguro, ¿eh? Aunque esté con el que no hemos mencionado aún, que ha sido un melocoronazo, que sabe en nada. Uh-huh. Yo creo que lo dejo para ponerme con este. Sí. Hombre, no, sabiendo lo que te gusta a ti la saga normal, a ver, es que me gusta que me den por culo, ¿qué es que te diga? No, totalmente. Ahora estoy muy enchichado que lo quiero jugar, pero ahora me vienen los flashes de Vietnam del Ninja Gaiden 2, porque el 3 no lo jugué, porque uh-huh. Bueno, ya es más... El 3 es que no quise meterlo en la llegada de la herida de la saga, uh-huh. Pero es que el 2, hostia, su puta madre, ¿eh? Aún me acuerdo, mira que ha pasado tiempo ya. Hijo de puta, el juego de los cojones. No, era jodido el juego. Venga, luego seguimos. Tenemos otro shooter en tercera persona que la verdad me parece bastante, bastante genérico, un llamado Cinder City. Y es pues eso, criaturas, mechas, acción. No sé lo divertido que va a poder ser. Se ve que mezclan acción con terror. Pero, bueno, ya os digo, pinta bastante genérico. Luego habrá que ver si al menos es divertido o no. Pero bueno, veremos. Otra cosa, tira. No. Tenemos Silent Hill F, otro que también ya se ha anunciado, obviamente. Ha salido un nuevo tráiler que parece ser, por lo que he visto, que la gente le ha gustado bastante. Y en principio lo tenemos ya también. Dentro de un mes, 25 de septiembre, lo tendremos... Exacto. Disponible. ¿Tú qué? ¿Va a caer o no? Sí. A mí va a caer, sin duda. A mí va a caer. Sangre no llega al cerebro. Bueno, no llega a la... Ya que estamos con el miedo, sigamos con el miedo, con el que a mí sí que... A mí el que me ha llamado mucho más que el Silent Hill. Resident Evil. Ah, bueno, vale. Ya que... También sí, ya sí. Anunciado, pero... Le hemos visto un pelín en movimiento... Y tira por el lado de ese miedo más estilo Resident Evil 7 en primera... Este está muy guapo, ¿eh? O sea, para los fans de la parte más de miedo, survival y veco poquito a poco, terror... Es que se tenía el miedo porque, a ver, Resident Evil es una de mis sagas favoritas, no lo siguiente, y teníamos el miedo de decir, hostia, es que Resident Evil 7, brutal con el tema del miedo, nos viene Village... Y claro, se centra bastante más en la acción. Y es un poco lo que pasó con el Resident Evil 1 y 2, que dices miedo. Luego el 3 vino con el tema de Nemesis más de acción. Y el 4, sí, Code Verónica aparte es clásico, pero el 4 ya era un shooter casi. Y teníamos miedo que volviera a hacer este movimiento. Pero no, Capcom es inteligente y ha dicho, seguimos con este estilo. No sé la cantidad de acción que va a haber, pero sí que sé, sin mal no tengo informado, es que vamos a volver a Raccoon City, que es eso es lo que estamos todos saltando como liebres, porque volver otra vez a los orígenes, que además desde que Resident Evil 6, la nueva, digamos, el nuevo arco de Resident Evil con Ethan Winters y todo esto, claro, los protagonistas, los clásicos, pues eso, Chris, Jill, Leon, Claire, Barry, todos estos sí que han ido apareciendo, pero por ejemplo, Claire no se le ve desde el Revelations 2 y es uno de los personajes más importantes. Pues claro, estamos todos diciendo, bueno, entonces saldrá gente. Y bueno, ya hay un pedazo de porra. Pues va a salir Rebecca Chambers, va a salir Barry, va a salir Wesker, que no está muerto. O sea, y tengo unas ganas, tío, de verdad. Y nada, en febrero, no sé si era el 20 de febrero o el 2 de febrero, pero sale el 27 en de febrero. febrero. 27 de febrero. 27 de febrero, no, Pues. no habrá que esperar tanto para poder ver. Pero a mí el tráiler, digo, es muy cortito, se ve muy poco, pero es una declaración de intenciones bestial. Totalmente. Y es Totalmente. una de Capcom, así sí, así sí. Sí. Y lo que bueno, te lo decía antes fuera de micros, te lo digo delante, me ha encantado la transición de cinemática a gameplay. O sea, es que cada vez, obviamente está todo con el motor del juego, pero ha sido tan sutil, tan bonito, tan de. No sé, la verdad es que me ha gustado mucho esa transición. No, no, De, de, de. si es que estaba. Es que lo han hecho muy bien. Sí. Te lo comentaba un poquito a lo God of War. Que Sí. tal cual. Te estás Sí, con sí, el mismo sí. plano y tira y arranca. Pues, ¿te parece si finiquitamos el sector del miedo con también lo poquito que se vio y otra cosa inminente que tenemos ya, que es el Chronos de New Dawn? Cronos de New Dawn. Sí, lo tengo justo delante. ¿Y qué? Dale. Bueno, Bluebird Team, o sea, ya sabemos que son la gente que estaba ahí un poquito con el tema de Silent Hill y tal, que era un juegazo. Y ahora han presentado, pues eso, Chronos de New Dawn, que creo que ya no es la primera vez que se presenta, ya No, se había no, no, presentado no, este. sí, Sí. no, no, no, ya se había presentado. Creo que la novedad es la fecha, que, o no, o no, o El sea, 5 de estaba septiembre. saliendo el 5 de septiembre, ya lo habían anunciado antes, no, no Creo que puede ser. sí. Pero Pero bueno. el tráiler también pinta muy, muy bien. Me recuerda un Dead montón a Space. Dead Space, Sí, total. sí, sí. Total. Que no Callisto Protocol, ¿eh? No, Dead Space. Pero sí, es Dead Space y pinta guay, pinta muy, muy chulo. 5 de septiembre, lo tenéis ya. Total. Para cuando publiquemos esto, a lo mejor no, no, no jodamos. Pero no andará muy lejos. No, no, no, no, no, no. Y luego hay otro que a mí he flipado porque digo, hostia, digo Dante's Inferno 2, pero no. No. Y es la Divina Comedia. Sí. Y es un juego que yo digo, no sé si sea también Souls-like o no, al menos se ha visto un combate bastante chulo, unas bestias muy locas y la verdad es que pinta guay. Al menos lo que es el arte y demás, no sé qué Sí, decirte, como no todo se ha habrá que visto ver más, mucho, claro. pero coño, lo que decimos, tienes la Divina Comedia de base, tienes un montón para sacar ahí. Y bueno, lo que hizo Dante's Inferno en su momento, que sí que es verdad que el juego salió cuando salió Darksiders, Bayonetta y God of War 3, y pobre quedó como un poco opacado, pero yo lo jugué y la verdad es que era un título bastante decente, así que no sé qué tal saldrá este. Veremos. Luego tenemos otro que ya estaba anunciado, pero ha habido un nuevo tráiler donde se ha mostrado un poquito más de gameplay y es The Outer Worlds 2. Que a mí ya te digo, el 1 me pareció brutal. De hecho, me lo hice. Me lo he hecho este. No, me lo hice el año pasado. Lo sé, lo sé. Y aluciné. Me encantó. Lo disfruté como un niño chico. Y hostia, la segunda parte. Pero este sí que te digo que voy a tardar en jugarlo porque otro mundo abierto y grande. Con todo lo que tengo por darle, así que este va a caer más tarde, pero caerá, seguro. 29 de octubre, para quien le interese darle de salida. Y luego tenemos el que se llama. Bueno, una actualización del que se llama el Sims Killer, que es el Inzoi, que no sé si has visto algo, pero es una locura lo que han hecho los chinos, la verdad. Lo he Este visto, es un sí. juego simulador de vida que ahora se ha quedado, bueno, el DLC llamado el Island Getaway. Hacer, pues eso, vacaciones virtuales. Sí, lo que pasa es que no es un género a mí que me llame especialmente. No, a mí Entonces, tampoco, ¿eh? no. Pero pinta No. muy guay, tío. Pinta muy No bonito. pinta Bueno, para la mal. gente que le guste, Por cierto, ahí lo tiene. que se nos ha pasado por alto, antes he dado Dime. carpeta, he dicho, damos carpetazo al terror con Chronos de New Dawn, pero le hemos cagado. ¿Por Vampire? No, por Project Spectrum. Ah, sí, mira, justo lo tengo delante. Que es más estilo shooter en primera persona, pero joder, paranormal en un mundo así, parece un poco apocalíptico con temas paranormales, y técnicamente una salvajada. La verdad es que lo poco que se ha visto que es un tráiler que combina gameplay con esto, oye, sí, joder, sí. No, o sea, no se ha visto mucho, pero de momento lo que se ve, a mí me tiene intrigado para saber más. Sí, sí. Se ha visto un shooter donde, bueno, se ha visto eso, el gameplay en una casa que con un arma lanzando cócteles Molotov. La verdad es que a criaturas raras, luego transformaciones. Pero por lo que estoy leyendo, dice, llega este shooter donde no solo tendrás que enfrentarte a otros jugadores, sino también es monstruos. O sea, no sé hasta qué punto será, sí, single player, pues, o será online todo. No tengo ni idea. A ver. No lo sé. Pero al menos pinta muy, muy chulo, la verdad. Pinta guay. Bueno, tenemos un el Moonlighter 2, que es otro roguelike que también pinta curioso, que llegará el 23 de octubre. Y una cosa que tenemos cerca, Amu, el Ghost of Yotei, que también se... Pero espera, es que voy por orden, no me jodas, es que los tengo todos, los tengo por orden, y si tengo que ir con la página arriba abajo, voy por orden, ya caerá el Ghost of Yotei. Me gusta marearte. ¿Qué más? Tenemos, bueno, ese es un roguelike, el Moonlighter 2, The Endless Vault, y la verdad es que, bueno... pinta guay, es como hay que recuperar una aldea y la verdad es que combina varios elementos y pinta guay, un RPG de acción, roguelike, a ver qué tal, si tiene cooperativo me gustará, así que puede jugar con uno que yo me sé que está vuelto adicta a los roguelikes. Y por fin, el 21 de octubre, si todo va bien, ya tenemos aquí Vampire The Masquerade Bloodlines 2. La verdad es que yo no sé qué decir de este juego, porque yo el 1 me encantó, no sé cuántas veces me lo he hecho, pero es un juego que salió roto, muy roto, con muchos bugs, muchas historias, pero aún así lo he disfrutado también muchísimo. Por fin sale, de no sé cuántas se hablaba de este juego, y por fin saldrá. No sé si tú has seguido la historia, conoces un poquito el tema de Vampire, pero la verdad es que el Bloodlines 1 era muy guay y seguía muy bien en lo que es el juego de rol como de libro. Es que el rol no es mi género, entonces... poco lo he seguido, o sea, sé que es un juego de rol de culto, el primero, pero ya está, pero como no es mi género, poco más. Pues eso, 21 de octubre, los fans de Vampire tendréis la nueva entrega, a ver qué tal sale. Y se ha anunciado también Age of Empires 4, que era el Anniversary Edition, que llegará a PlayStation 5 el 4 de noviembre. Así, así salvándole que... el año a Sony. Sí. Pues mira, hay una cosa que creo que te has dejado, porque es de los primeros que salen en la lista, que al menos a mí me hacen mucha gracia, y al menos si no, como mínimo recomiendo ver el tráiler, pero me ha molado por lo que presenta, que es el Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Sí, no lo he dicho porque mira, pensaba que no era tan importante, pero... Coño, vale. La saga Lego, para jugar, bueno, sí, te partes el culo, es muy divertida. Son muy divertidos. Sí. Y además, con todos los guiños que hace a Batman de varias cosas, está muy guapo. Y el humor de Lego es buenísimo. Entonces, yo con el final del tráiler no me lo esperaba y me he reído mucho. Puto Bane. Es el humor Lego. Sí, sí, total. O sea, el humor de Lego me encanta, pero el problema es que los juegos son muy infantiles, o sea, muy sencillitos, ¿sabes? Sí. Que me aburre un poquito. Jugando con amigos, pues aún, pero... Es que por eso te digo, jugando cooperativo, y estos son juegos que con Marta los disfruto muchísimo. Sí. Sí, sí, exacto. Pues eso, continuamos. Esta vez vamos a entrar a... Ah, bueno, el DLC de Kingdom Come Deliverance 2, que también va a ser guay. Otro DLC tendremos el... la expansión Midnight para World of Warcraft. El que quiera... Bueno, el que esté metido en el mundo, pues están también dando palmas. No, y la verdad es que pinta... El que no haya vuelto al mundo real, mejor dicho. Ya, exacto. Y ahora sí, cerramos, porque, bueno, faltan dos para cerrar, dos pesos pesados. Uno es Black Myth: Wukong Kui, que es la segunda entrega de los creadores de Black Myth: Wukong. Que, claro, el primero le ha gustado mucho a... Ha sido una sorpresa bastante chula. Y ahora pues anuncia esta. No sé si es exactamente una continuación directa o simplemente es otro juego del mundo. No sé si es. Habrá que ver. Porque además es todo CGI, creo, lo que se ve. Uh-huh. Con lo cual habrá que ver. Pero bueno, hicieron algo muy grande y muy bueno esta gente, así que habrá que estar atentos. Pero bien podría ser una continuación o algo relacionado, porque parece el mismo universo, podría ser el mismo universo, así que no es un cambio radical de estilo ni mucho menos. No. No, es lo que estábamos hablando, que el mercado chino pues está muy, muy fuerte. Hay otro que hemos hablado, el Sword of Legends. No, Sword of Legends no. Sí, Sword of Legends, que también es un RPG de acción chino que pinta muy, muy pepino, muy guay, muy bestia. Y es un juego también desarrollado en China y a ver qué tal saldrá. Sí. Y bueno, finalmente, acabando la guerra. Antes de eso, y así aprovecho para Sí. hacerte hablar un poquitín. Antes Venga. del gran anuncio de hoy mismo, y para el cual que nos escuche seguramente ya lo sabrá, pero bueno, ya le preguntaremos a nuestro querido Alexis cuando venga que nos lo comente. ¿Has visto la actuación tan bonita, el momento musical en el que han cantado tema de Alicia de Clair Obscur Expedition 33? Sí. Ahí, solamente con la guitarra y la tía cantando. Qué bonito es el tema. Una, es una pasada. ¿Ya te lo has Es una pasado? pasada. ¿Te está gustando o no te está gustando? Mira, te voy a decir, Así rapidito, pim pam. así rapidito. Acabo Para el que no lo haya de. jugado aún, con todo lo que se anuncia y viene por delante, ¿qué les dices? Jugad Expedition 33. Sin duda, Antes de otra cosa. meteoslo en vena y ya tardáis. O sea, acabo de entrar en el capítulo 3. A que te cuando decías no sé yo si te Sí. decíamos espérate, aún no has visto nada. No, no, me cago en Dios y en la Virgen puta. O sea, luego cuando acabemos el programa ya te contaré un par de cosas, no quiero joder ahora, pero me parece una auténtica brutalidad. De hecho, esto va a ser muy divertido porque se habla, se comenta que el tema del GOTY va a estar muy peleado y se habla de tres grandes títulos, que es Death Stranding 2, Bonanza, o sea, Donkey Kong Bonanza y obviamente Expedition 33. A Yo de los expensas dos de solo lo he que jugado está por uno. salir, que no hemos anunciado. Claro, bueno, aún estaba hablando de lo que hay. O sea, es que como Sí. sigan este nivel, es que me estoy pensando que vamos a volver a un 98, ¿sabes? A un 1998 de solo juegazos. O Bueno, sea. no, 98 o 2000, ¿No fue el 2023. 2008? Y Ah, sí. bueno, 2023, No, o sí. sea, bueno, 2008 fue una. Bueno, es que 2023 fue muy top, porque Ya, fue. me acuerdo. El Baldur's Gate, Baldur's Gate el 3, Zelda padre Tears of the Kingdom y Alan Alan Wake Wake 2. 2, sí. Y, o sea, vaya tríada. Es Sí, que. sí, Es sí. que. Es que. Pero claro, el 98. Sí, puede ser el año más. 98, mira, sin pensar, Resident Evil 2, Zelda, Ocarina of Time, Metal Gear Solid, eso por decírtelo. Imagínate, o sea, con esos Sí, tres. ¿y no tienes Half-Life también ahí? Bueno, No. sí. Claro. Es que, no, no, mira. Tienes Half-Life, Baldur's Gate 1, Banjo-Kazooie, Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Resident Evil 2, Parasite Eve, Es Crash que. Bandicoot 3. Bueno, Es que estoy viendo. mira, propuesta para. ¡Espiro! Propuesta para otro año. Hacer un top de los mejores años. Exacto. A ver, Mira, a ver si F-Zero ponemos X, a. nene. El F-Zero. Buah, uf, uf, uf. Ah, no, pero ese no es el de GameCube. ¿El F-Zero X? No, ese no es, no, es que el de GameCube era su puta madre, pobre. No, el F-Zero X. No, claro, el 98. Es el de la Super Nintendo. Coño, el 64. Claro, Que también era un juegazo, ojo. Sí, pero mira, ahora me estás recordando, porque claro, tienes eso, pero luego tienes 2008, si no recuerdo mal, tienes BioShock, Mario Galaxy, Half-Life 2, No, Half-Life 2 no, no puede ser. Half-Life 2 es mucho más antiguo, No, es del me he colado con ese, 2003. no, Halo 3, no, Half-Life 2 no, Ah, vale. Halo 3, no, Halo 3, BioShock, Mario Galaxy. Es que me acuerdo que fue un año también muy pepino, pero ahora no me Mira, acuerdo. Grand Theft Bueno, Auto 4, otro. Ah, Grand Theft Auto 4. el Bueno, da Z, igual. el Dead Space, Otro Metal Gear 4. día. Pues todo eso. Otro día hacemos un top de los mejores años de videojuegos y a ver si nos ponemos de acuerdo cuál es el mejor. Te digo. Y el. Te corrijo, el Galaxy salió en el 2007. Ah, pues 2007, entonces me he equivocado. Pero no, es que sí, son. No, no, a ver, que yo te digo, que yo tengo muchas ganas de del GOTY. Bueno, ya sabes que el Doritos hace lo que les da los cojones, pero ya me entiendes. Que Sí, yo creo no, el Torito nos la pela lo que que hagamos nosotros. este año nuestro GOTY va a estar. Bueno, Que quiero jugar. y yo Dime. te, y te digo, que no lo has contado, viendo cómo salió el año pasado, el Call of Duty, yo no lo descarto. Ah, buah. No es que no lo descarto. Hombre, como le quité el control del Call of Duty, el GOTY al Expedition, yo me salto por la ventana, ¿eh? Pero No me jodas. juégalo, coño, es que se juega el Ya, 6 y coño, pero no jugarás. pienso pagar 70 euros por una campaña de 5 horas, ya esperaré. Es que no es de 5 horas, es que eso es lo bueno, que además es larga. Ah, Que te lo dijimos, que es un campañón la del 6. No pagas el Game Pass un mes, bueno, da igual. Ya que estamos hablando de cosas viejas y rancias, solo por hacer la broma, porque no sé cómo va a salir. Pero lo han hecho por la broma, entiendo. Otro anuncio que no os esperaba. Eso sí que es un anuncio de novedad que no se esperaba nadie. Nadie. Babsy ha vuelto. Y solo los viejos sabrán quién eres. Y ahora 4D. Babsy 4D. Joder, hostia, macho, puta. Con dos cojones. Y yo lo que veo no me llama especialmente la atención. No voy a mentir. Es que a ver. Pero a ver, pinta mejor que el 3, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, es que el 3 es el Zurullo. El 3 es el Furuyako ese que salió en 3D, que fue una puta mierda. Ese intento de juego en 3D cuando nadie sabía hacer juegos 3D y luego llegó Mario y dijo así sea. Es que a ver, el problema que Babsy es que los juegos de Babsy nunca han sido la hostia. O sea, es conocido, pero es que el problema es que son juegos muy difíciles. Yo me acuerdo del Atari Jaguar que tenía mi tío el Babsy 1, creo que era. Y era decir, ¿pero esto qué es? Además, él lo compró porque vio así colorido y tal para niños, para mi primo. Sí, bueno, con esa época te ponían los de Disney y también su puta madre. Bueno, sí, el Rey León ni te digo. Pero sí, o sea, él era difícil como él solo, el hijo puta. Es que de un toque morías y bueno, y el juego no estaba muy bien hecho. Pero hostia, este del 4D, a ver, creo que también está bien buscado mucha parodia. Sí. Está muy bien buscado, sí. Pero bueno, vamos a por cosas que le importe a la gente que no son los viejales como nosotros. Uy, pues yo digo, el Babsy este seguramente lo van a poner en el PS Plus, este va a caer. No, voy a probarlo porque tengo que probarlo, tío. Además que se ríen de ellos mismos y eso ya me gusta. Cuando dices, esto es una mierda, pero vamos a reírnos, ya unas risas te echas. Es que es la única fórmula para que pudieran tirar con esto. Sí, total. Y bueno, cerrando la Gamescom... Ah, no, espera, ya he dicho el último, ¿no? Ghost of Yotei. Cerrando la conferencia, cerrando el evento de el evento de Games Award que hace el mismo Geoff Keighley, que luego durante la feria se anuncia más cosas como lo que ahora diremos. Tenemos acto el Ghost of Yotei, es un título que ya sabíamos que iba a venir, confirmamos que saldrá el 2 de octubre, o sea, uno que ya está aquí. Es que, joder, macho, es que todo viene ya, hostia puta. Es que eso voy, nos viene un bombardeo de cosas. Hostia puta. O sea, voy a tener que robar un banco, o sea, y necesito el reculatiempo de Harry Potter, porque dije, si yo no me puedo jugar a tanto juego, no me jodas. Pero te recuerdo que el 5 de septiembre, o sea, ahora tienes el Ghost of Yotei el 2 de octubre, pero es que el 5 de septiembre tienes el Chronos A New Dawn. Y el 4 de septiembre es el DLC de Indiana Jones. Sí, y el... Bueno, y el 28 de agosto el Metal Gear Solid Delta. Eso te voy a decir, es que lo estaba buscando, coño. El 26 de agosto el Metal Gear, o sea, el 28, esta semana 28. Que viene. Ah, bueno, aquí pone el 26. Bueno, igual, 26, bueno, 28, da igual. Igual, ya la semana que viene viene el Metal Gear, o sea, me cago en la leche, tío, es que no puedo. es que tendré que jugar en horas de trabajo. Oh, wait. Vete a tomar por culo. No tengo muy control lo que se ha hecho fuera de la conferencia. ¿Tienes tú por ahí cosillas, no? Solo ha habido una cosa de momento importante porque aún no se ha acabado, pero solo es una, ¿no? Destacar la única cosa gorda. Pero... Y no tenemos al argentino aquí. Pero ya nos han dicho que se ha cogido vacaciones. Sí. Bueno. No tenemos ni al argentino, ni a la... Ni a la loca... otra. Es que estoy pensando, claro, es que no quería decirle la otra. La otra. Bueno, claro, la única es que es otra en el podcast. Exacto, la única. A nuestra querida Chuno. Pero bueno, no están aquí, pero están contentísimos porque ya veis por dónde están yendo los tiros, ¿no? Uh-huh. Ya por fin hay fecha de salida de Hollow Knight Silksong. Y con dos cojones, ese 4 de septiembre. O sea, es ya. Y ya lo tenemos aquí. Y por lo que tengo entendido, la Gamescom han podido probar una demo que es muy parecida a la que ya se pudo probar hace un cojonazo. Así que no se está revelando mucho secreto de lo que tendrá el juego. El tráiler que se ha enseñado pinta muy guapo, hay que decirlo. No es ninguna yo lo que veo en el tráiler, no veo ninguna revolución respecto a la fórmula Hollow Knight, pero sí veo un juego mucho más dinámico, mucho más rápido y mucho más ágil, principalmente en el combate, no tanto en las plataformas, porque en plataformas ya era muy ágil Hollow Knight, pero en el combate aún más. No, la verdad es que, además, este juego con toda la polémica que ha habido, que si nunca sale, que si esto, que luego pasó lo de Unity, el motor Unity, decían que Silksong había sido afectado. Bueno, es que el pobre un bache tras otro. Y ahora no, por no, bueno, fin... bache no. De hecho, ahora que ha salido, han aprovechado, han entrevistado a la gente y, uh-huh. y simplemente que se lo han tomado con la pachorra que. Con pachorra y punto. De decir, no hemos querido cambiar el modus operandi de cómo trabajamos con Hollow Knight. Uh-huh. Y como este juego es un poco más grande, es más grande, más ambicioso. Hemos seguido siendo un estudio de 5 personas, o sea, poquísima gente. Y que además, literalmente, que se lo han tomado con toda la calma del mundo. Porque es que ahora, no tienen problemas económicos. Porque Hollow Knight les ha dado y les sigue dando. Entonces, sí. Que simplemente han ido con calma y lo han ido haciendo con la pachorra. Así que, lo cual para mí habla muy bien. Porque cuando puedes hacer un juego así, realmente es algo con cariño y sin prisa. Entonces, uh-huh. eso habla muy bien. Pues ya tenemos. Ya tenemos Hollow Knight. Para ya. Sí. De hecho, el 4 de septiembre es el de aquí dos viernes. Perdón, de aquí dos jueves. Sí. Así que nada. Claro, yo al principio no sé por qué tenía pensado, o no sé, o mal pensado, que al principio iba a ser una exclusiva temporal de Nintendo Switch. Entonces pensaba que al principio lo saldría para Switch y luego ya saldría para el resto de plataformas. Y la verdad es que no, que me ha dado una alegría tremenda ver que sale para todas las plataformas. Sí, incluso Play 4 y Xbox One. Sí. Y Switch 1. Y Switch 1. Y Switch 1 sí, también. Sí. A ver, es que técnicamente es como el Hollow Knight 1, quiero decir que solo mueve. Por eso digo, no hay ningún problema. Como una tostadora. No, no. Sí, no, no. A ver, nunca ha sido exclusivo de Nintendo. Lo que pasa es que Hollow Knight Silksong se presentó en un Nintendo Direct Indie. Entonces, de ahí viene la cosa. Pero Microsoft ya confirmó que iba a salir en Game Pass. Que de salida estaría en Game Pass hace bastante, hace ya 2 años. Entonces, uh-huh. no habían dudas de que no iba a salir en exclusiva para Switch. Ya. No, no tengo, no sé por qué quizá lo leí mal o algo, pero no sé, pensaba que iba a ser una exclusiva temporal. Bueno, déjame cerrar el tema de Hollow Knight, porque sí. Hollow Knight, con otra cosa, pues Hollow Knight ya veremos, sale en nada. Ya con nos dirán Alexis y Tsuno sus impresiones con lo que se ha enseñado, pero una de las cosas con las que se presentó Hollow Knight este año, que por fin lo vimos en movimiento, fue con la Roguelite X, la consola portátil, la nueva consola portátil, el nuevo PC portátil de la marca Roguelite, que, uh-huh. Bueno, pues la novedad es que se había alineado con Microsoft, y entonces la Roguelite X Xbox, que la cuestión principalmente y simplemente es que Microsoft ha desarrollado un OS específico para la máquina, en vez de que te venga con Windows 11 a pelo como venían hasta estos PCs portátiles, lo cual es una mierda, pues uh-huh. te viene con un sistema operativo que lo han optimizado para que esté bien. Y tenemos fecha de salida de la máquina, que sale el 16 de octubre. Salen dos modelos, la Roguelite normal, la Roguelite X, uh-huh. Xbox Alive, perdón. No, los precios aún no se han revelado, pero en dólares creo que estaban en torno a la normal $600 y la cara a $900, por ahí estarían. Joder. Con lo cual puedes esperar que en euros va a estar por ahí. Sí, conversión 1-1, 600 euros, 900 euros. Aproximadamente, sí, teniendo en cuenta que allí luego tienen que pagar impuestos, pero más o menos por ahí andará. Bueno, a lo mejor no suben 50 o 100 pavos más, no lo sé. Quiero decir que van a ser cosas muy caras. Desde aquí decir a la gente, si no estáis muy puestos en el tema y os puede llamar la atención, no es un Xbox, es un PC portátil, con lo cual los juegos de Xbox no los vais a poder jugar. Si son como muchos juegos de Microsoft que son PC y Xbox, sí los vais a poder jugar si tienen versión de PC, pero lo que sea solamente de Xbox, no. O sea, no es una consola, no es una Xbox, es un PC que tiene acceso a mil cosas. Que sí, el nuevo OS de Microsoft está muy bien, lo hace parecer más una consola, integra todas las tiendas en un OS, con lo cual puedes jugar desde Steam, desde Epic, desde donde quieras, lo puedes lanzar desde ahí mismo con mucha comodidad y estará muy bien, pero tened eso en cuenta. Y que sí, podemos esperar que la potente, la Roguelite X con el procesador que lleva, se asemeje mucho a tener una Series S portátil. Lo cual es un bicharraco. O sea, estamos hablando de una cosa muy, muy potente. La otra, sin embargo, la Roguelite que viene con el Z2A, yo me lo miraría mucho porque en potencia bruta ese chip es bastante flojete. O sea, estamos hablando de que ese chip está a la par de, parece ser, de lo que se ha visto, de una Steam Deck. Con lo cual, yo por ese precio antes me compraba una Steam Deck. Ya. Porque en potencia va a estar por la par y te cuesta la mitad prácticamente. Claro. Entonces, pero ahí lo dejo. Ya está, ahora simplemente comentar eso, que ya sea que ya se ha confirmado, pues que tendremos esto. Perfecto, perfecto. Pues nada, decirte que he visto uno que ha sido el trailer hace 5 días, que llevo también tiempo yo buscando, bueno, detrás de él, y que se lanza el 1 de septiembre. Y es este, que yo digo, no sé si ha salido alrededor de la Gamescom o no, sigo que casualidad, y es el Bad Cheese, que es este juego en primera persona con estética Disney, pero creepy, chungo. Es en blanco y negro, parodiando a los primeros cortos de Disney. Si no sé si te acuerdas del famoso vídeo del Mickey con el barco en blanco y negro y silbando. No sé si tienes esa imagen en la cabeza. Sí. Vale, pues el juego es esto, han cogido ese estilo, ese arte, y han hecho un juego en primera persona bastante creepy. Parece que es una especie de shooter en primera persona, pero bueno, más que shooter, es un first person psychological horror game. Imagínate. Y eso ya está ambientado en lo de Disney, el Steamboat Pete o Steamboat Willie era la animación. Y así un poco con estilo cupcake. Y pinta muy guay. Ahora, que pinta que sea oscuro y de susto. Y mola. La voz, sobre todo, destacar sobre todo el tema de las voces en este juego. Muy cartoon, muy de dibujos, pero que pegan a la perfección con el juego. Pues ya que estamos, déjame añadir un par de detalles de cosas también anunciadas así. Bueno, primero, tenemos un rumor muy fuerte de que Forza Horizon 6 podría estar ambientado en Japón y que podríamos saber de él para el próximo año. Y yo, pues, encantadísimo, porque tanto el 4 como el 5 me parecen espectaculares y en Japón estaría muy guay hacer el cabra. Y la otra cosa que quiero comentar brevemente, que es que también estos días pudimos ver... en mucho más detalle, Pokémon Leyendas ZA, perdón, y pinta muy guapo para los fans de la saga, porque se ha visto bien en detalle ese combate en tiempo real en el que te mueves con cooldowns. Bueno, lo he hablado con algún otro amigo, se asemeja mucho a ese combate en 3D que mucha gente imaginábamos en tiempos más reales. Se ha confirmado que podamos tener combates multijugador a 4, lo cual pues puede ser una locura ver cómo lo han montado. Que es algo que el juego pues creo que también sale en octubre o en noviembre. Y nada, o sea, se ha visto más del juego. Quiero decir, no es que sea a nivel técnico, de mecánicas generales, no parece que sea un gran cambio respecto a lo que ha hecho Game Freak hasta la fecha, pero sí en el combate, y está muy guay. Tengo muchas ganas de ver, que sabemos que con estas versiones de Leyendas es con lo que han innovado. Leyendas Z innovó para marcar la línea que luego siguió la saga principal, y tengo mucha curiosidad de ver qué harán con este ZA, porque este nuevo tipo de combate puede estar muy guapo. Y mencionar también que pues también en nada tendría que salir ya Pokémon Champions, si no me equivoco que se llama, que es también ese juego de combates que se le lleva pidiendo a Pokémon prácticamente desde que salió Pokémon GO, que básicamente es poder combatir con como si fuera un Pokémon Stadium, un Pokémon de combate normal y corriente, tanto en Switch como en móvil, tendrá interconexión. Y puedes traer tus Pokémon de cualquier juego allí y combatir online, combatir con amigos. De hecho, tiene un sistema de cría interno al juego para hacerlo mucho más fácil y poder pues hacer temas de IVs, EVs y crearte equipos competitivos con mucha facilidad. Con lo cual, pues bueno, para todos los fans de Pokémon y que siempre habíamos soñado con los smartphones, pues poder combatir de forma simple, pues ya lo tienes. Se va a poder desde Pokémon Home conectar y enviar todos tus Pokémon. Y habrá que estar en la pista, quiero decir que bueno, contento de la línea. Después del, ya comenté el último DLC de Escarlata y Púrpura, me pareció muy, muy bueno. Y de momento, la línea de esta saga que tiene tantísimos fans, entre los que me incluyo, pues también es ilusionante. Pues sí, la verdad es que al menos lo que es la franquicia Pokémon tiene cuerda para el rato. Yo me desconecté bastante, pero van bien, ¿no? Al menos lo que estás comentando pinta guay a priori, no sé cómo saldrá. Así que nada, ya para otro programa con Exis aquí, comentamos los rumores de que podríamos tener un Steam Deck de sobremesa y hablamos más de Hollow Knight. Pero yo creo que a Monique ya va siendo hora de que lo dejemos. Sí, ya es tardecito, ya hemos comentado todo lo que tenemos que comentar. Mucho juego, la verdad es que hay muy mucho juego, y lo curioso es que casi siempre, muchas veces, las fechas de lanzamiento se me estuvieron announced por definir, ya veremos, pero esta es que ha sido ta ta ta ta ta, sí, creo que es de las pocas conferencias donde todo sale ya. Es como... A mí me da la sensación que ha sido, lo han anunciado ahora, pero que lo tenían como guardado y muchas compañías se han puesto de acuerdo y cuando han dicho, hostia, que el Grand Theft Auto 6 lo pasan para el año que viene, todo, venga, sí. El hueco que queda, vamos para allá. No, te digo, o sea, es increíble lo que puede hacer un solo título. O sea, un solo título. Bueno, pero es que no es un solo título, es el título. Es que no hay otro título comparable, Muñi. Es que no, totalmente. No, sí, pero bueno, que seas el título. Es un videojuego el que está moldeando toda la industria. O sea, es acojonante la fuerza que tiene. Toda la industria no, pero... Claro, bueno, ya me entiendes. Quiero decir, porque hay megatones, que una cosa muy grande que se llama Nintendo que se la trae para el pairo, pero a todos los demás sí. Sí, pero hablo en general, o sea, sí. ¿Cuántos cambios han habido por culpa del cambio de lanzamiento de GTA? No lo sabremos. Sí, imagínate. No lo sabremos. Pues bueno, nada, gente. Venga, chapaya, que vamos a cortar ya. Déjame cortar. Corta. Vamos a cerrar ya este programa. Rudy, un abrazo muy, muy, muy, muy, muy, muy fuerte y nos vemos una semanita. Hasta luego. Nos vemos en una semanita, hasta luego. Y a los oyentes, cruzar los dedos para que no me dé mucho la chapa con el Space 33, que me quería dormir. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós.